Valentín Masi, baby. Brr. Ese quiso frontear y se comió un milanesazo. Todos en la discoteca copiando mi paso. Los guachos sobrados de alcohol y de faso. Para. Que yo, yeah. Le abro la pierna y le canto la la la la. Dale esa burra, guachita, móvela la. Turco, si ella no perrea, échala la. Y si son flores, guachame, échala la. Se te piloto pa' este piloto. Rebuta, quédate de lejos, lo noto. Dicen que la chupa bien debe ser por el voto. Se hizo la TT, se hizo el toto. Para, mándale pausa para el perreo. Que lo que quiere es perreo. Yo la tengo pa'l meneo. Esos tontos están temblando en la disco recortando. Es gente del turreo. La guacha redetona, aparte en alguna. Comanda la zona, le dicen zorrona. Su juguete suena trrr, siempre le da para trrr, tuer. Le hago un burr, ese culo voy a comer. Le abro la pierna y le canto la la la la. Dale esa burra, guachita, móvela la. Turco, si ella no perrea, échala la. Y si son flores, guacha, me échala la. Acá yo ando con los malos, somos los bandidos. Esta noche te vas conmigo, tu amiga pa' mi amigo. Y a la que hablé de mal le doy castigo. Están todas lindas, no me decido. La pongo a perrear para abajo más. Si querés te llevo a butaquear. Tengo la titán, estoy de gira con el matatán. Qué linda que están, pa' la mesa traigan un champán. Vamos a descorchar. Dice que le gustan las motos. Quiere que yo sea su piloto. Mira cómo mueve ese toto. Qué linda mili pili, me saqué la loto. Se hizo la tete y se hizo el toto. ¿Cuántos años vos se temtere? Uteu, la guacha ya me dio lo gay. Que se lo debo. Escucha mucho Jerez Klein y la bebé. Se vuelve loca con champagne. Brr. Ella me tira al Instagram, yo esto que la voy a buscar. Vecinita como plan B, B. Se separó del gato, del novio se reveló. Y un toquito se clavó sin querer. La guacha redetona, aparte en alguna. Comanda la zona, le dicen zorrona. Su juguete suena trrr, siempre le da para trrr.